Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Aquí estamos una vez más, tus amigos de siempre, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, para darte, como solemos hacer, la bienvenida a Los Colores de la Oscuridad, tu programa de motivación, sensibilización, donde el arte, la cultura, la palabra, la literatura, la poesía, te dicen cuán importante eres para nosotros y cuán importantes son también esos sueños que tú tienes. Gracias por estar con nosotros a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada, de la primera radio pública cultural del país. Gracias también a aquellos que nos sintonizan por internet en www.casadelacultura.gov.es. También un saludo muy cordial a aquellos que nos sintonizan los días domingos en Radio Casa de la Cultura a las 4 de la tarde, a las 16 horas, y en Radio Ecos, en www.radioecos.com, a las 18 horas cada día domingo, cuando ya estamos descansando, cuando estamos preparando nuestro espíritu, nuestro cuerpo para una semana más de trabajo. Estamos realmente a las postrimerías de las fiestas de la ciudad de Quito. Esperamos que la celebren de la mejor manera, que disfruten, pero con mesura, recordando que aún en esos momentos de alegría podría convertirse en una tristeza. La discapacidad, la muerte podría venir a causa de conducir bajo los efectos del alcohol. Por favor, cuidémonos de no conducir en esas condiciones. Hemos preparado cosas muy interesantes para ti en esta semana. En Rocío de Luna, una producción original, como siempre, de Los colores de la oscuridad. Un benigno beso. En el personaje del día volvemos a tener la presencia de la arquitecta Sandra Esparza, con otra de sus pastillitas para la inclusión, para la edificación, para construir un futuro mejor para las personas con discapacidad. En el portal del arte tenemos la presencia de Patricia Castro, quien en el mes de mayo estuvo aquí con nosotros, ahora ha venido para traernos un mensaje muy trascendente. Y creo que Los colores de la oscuridad y Javier Alejandro hacen correctamente presentar este mensaje a ustedes, porque los momentos difíciles que está pasando el país, la ciudad, la gente, creo que es hora de hacer un lapso de reflexión, pensar qué estamos haciendo, pensar hacia dónde nos dirigimos y poner nuestra mirada en Dios. Sin duda, este no es un programa religioso. Sin embargo, el anhelo de Javier Alejandro es que siempre tengamos un futuro mejor. Y creo que a través de este mensaje podemos llegar a una concientización. Esperamos que lo acojan de la mejor manera. En Azul Estrella Fugaz, un cuento especial. El Eco de la Montaña, de radialistas apasionados y apasionadas. Y no podía faltar la mejor música, las mejores canciones, escogidas desde el corazón de Los colores de la oscuridad, exclusivamente para ti. Para ti que tienes un corazón romántico, soñador, para ti que valoras lo mejor, porque simplemente tú eres lo mejor. Aquí damos inicio a Los colores de la oscuridad. Gracias por estar con nosotros. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los Colores de la Oscuridad tiene el gusto de contar una vez más con la presencia de nuestra queridísima amiga, la arquitecta Sandra Esparza, con otras de esas pastillas de accesibilidad, que realmente es un aporte muy importante, no solo para las personas que tenemos alguna discapacidad, pero más bien para la sociedad en general. Yo quiero agradecer a Sandrita por su presencia aquí y darle la bienvenida a Los Colores de la Oscuridad. Hola Javier, muchísimas gracias y buenos días con todos los radioescuchas. Agradezco realmente que se me dé la oportunidad para comentar todo aquello que puede beneficiar a un grupo vulnerable como es el de las personas con discapacidad, el de mujeres embarazadas, el de los adultos mayores y en sí de todos nosotros, inclusive de aquellos que no tenemos discapacidad, que gracias a la tecnología a veces podemos tener accidentes, el hablar por un celular, nos descuidamos y bueno, sorpresas tenemos luego, ¿no? Sí, claro que sí. Yo pienso que es muy importante que comencemos a pensar en los demás, a cambiar ese pensamiento como tú lo decías, ¿no? Y hablando de lo que conversábamos, justamente esos obstáculos que la gente, quizá por desconocimiento o muchas veces por imprudencia, dejan en el camino, lo cual obstaculiza y se convierte en un atentado contra las personas con discapacidad. Ya, yo creo que hace falta realmente que empecemos por la sensibilización. Dar a conocer a las personas que no tienen discapacidad, que al interrumpir ciertas camineras, al obstaculizar las rampas o todo camino que nos dirija a uno u otro edificio, institución o nuestra casa, tiene que estar libre de cualquier tipo de barreras. Es de reconocer que sí se están haciendo cambios en el país, a veces no técnicamente, pero ahora vamos a algo. Aunque no estén técnicamente hechas, te facilitan de una u otra manera el circular. Pero si nosotros estamos con una actitud de que me importismo, de irrespetar aquellos caminos, senderos, camineras que nos llevan al sitio que deseamos, estamos actuando mal porque no permitimos que la persona con discapacidad especialmente se pueda movilizar. Hace un momento me encontré con una venía por una caminera estrecha y estaban dos motorizados ahí obstaculizando el paso. O sea, estaban era sencillamente conversando. Entonces no me parece justo que siendo, bueno, lo digo así, autoridades de tránsito estén cometiendo ese tipo de situaciones, ¿no? yo creo que hace falta la sensibilización en todos los sitios, porque si se conoce realmente que ciertas barreras son hechas por nosotras, creo que por nosotros no estaría ocurriendo este tipo de cosas. Exactamente, y realmente creo que las autoridades, las instituciones del Estado, el gobierno central, los gobiernos seccionales son los llamados justamente a hacer cumplir la ley y a ellos mismos observar la ley. Y hablando de esto, uno de los accidentes, bueno, más dolorosos, no graves, pero sí dolorosos que tuve yo, fue justamente estrellar mi cara contra uno de estos recipientes de basura que hay a las salidas de la estación de la Ecovía, que están realmente a una altura muy inadecuada, ¿no? Porque el bastón no puede captar el recipiente, sobre todo si está en posición horizontal, porque giran estos recipientes, ¿verdad? Entonces, para desocuparlos, pues se los inclina y a veces los dejan así. Y realmente creo que es un atentado terrible, ¿no? Y sabiendo que esto es construido por el municipio de Quito, pienso que deberían rever estas situaciones, ¿no? Para evitar estos accidentes tan serios. Me parece que este tipo de accidentes ocurren y seguirán ocurriendo, lamentablemente, si aquellas personas que tienen el poder de hacer cambios no se sensibilizan, no se harán los cambios positivos realmente. Estoy segura, estoy convencida, o por lo menos eso quiero creer yo, que si el alcalde, su equipo técnico y todo aquel personal que esté interesado en realmente tener una ciudad amigable, hace primero un ejercicio de socialización, vivir por minutos, aunque sea, cómo es el estar en una silla de ruedas, el no poder ver, el no poder escuchar. Vamos a tener realmente resultados positivos, porque creo yo que si como autoridad he sentido la necesidad de esa persona con discapacidad, yo por lo menos tomaría las cosas más en serio, exigiría más a todos aquellos que están al frente de solucionar los problemas de una ciudad. Pero si yo no conozco aquellas barreras que van a entorpecer tu día a día, jamás podré yo exigir que me hagan las cosas bien. Sí, en verdad creo que el ejemplo es la base de todo cambio, ¿no? Y yo quisiera comentar algo muy especial que en aquel momento yo lo tomé de una manera muy graciosa y quiero compartirla de la misma manera, no como una crítica, sino como un llamado justamente a lo que tú nos estás enseñando, a la concientización y a la solidaridad. Recuerdo que en cierta ocasión fui invitado a una institución de ayuda para personas ciegas y estaban buscando formar un partido político para intervenir en las elecciones presidenciales, pero después de buscar los candidatos hubo una objeción para uno de los candidatos y me sorprendió pues el motivo por el cual se opusieron a esa candidatura. Uno de ellos se levantó y dijo que no aceptaban su moción porque realmente él no era un ciego de nacimiento. Entonces, yo pienso que ahí está la división, ¿no? Justamente si entre nosotros no pensamos que somos uno, ¿no? Que estamos en un conglomerado conjuntamente, digo, ¿qué diferencia hay entre una persona ciega de nacimiento y una persona que tiene una ceguera adquirida? Ahí demuestra la gente justamente esa división. Yo quiero agradecerte, Sandrita. ¿Qué tal si, como siempre, nos das ese mensaje a las autoridades, a las instituciones, y que nos compartas ese pensamiento? ¿Qué es lo que pretendes de aquí en adelante? Si has pensado en hacer un acercamiento con el alcalde de Quito para justamente plantearle tus pensamientos, tus ideas y ese sentir tuyo para con las personas con discapacidad. Bien, realmente lamentable lo que te ocurrió, lo que contaste, ¿no? Y hago algo más en esto, un aporte más. Es hasta una ventaja, diría yo, que una persona con discapacidad visual adquirida, o sea, que es decir, que nació y pudo ver un tiempo, pues sería un buen aporte, ¿no?, para llegar a encontrar soluciones para este grupo de personas con discapacidad visual. Sobre el acercamiento hacia el alcalde, sí, ya he hecho un acercamiento. Hay esa posibilidad de conversar. Yo con el anterior alcalde presenté un informe como una ciudadana más que quería era colaborar haciéndole observaciones sobre aquello que ellos estaban realizando, donde se hablaba de la regeneración urbana y que beneficiaba a las personas con discapacidad. Era lamentable ver que se estaban cometiendo errores increíbles, pero eso llegó ahí nomás, o sea, no se dio curso, no sé si es que no llegó realmente a manos del anterior alcalde. Entonces, no voy a desistir de esta idea, voy a tratar de llegar al actual alcalde, o yo creo que hay muchas personas que, como yo, también están interesadas en que esta ciudad sea amigable, y si no soy yo, pues será otra persona que le hará ver esta situación. Dije alguna vez que la accesibilidad es sumamente económica. Es más costosa cuando tú haces una obra que la haces mal ya, tener que destruirla para iniciar una nueva construcción, eso sí es costoso. Entonces yo creo que es cuestión, repito, de la sensibilización. Es muy importante que las personas tengan conciencia de que las cosas no pueden seguir construyéndose de la manera en la que se ha hecho y se sigue haciendo todavía. Ecuador es un país ejemplo para muchos, pero si nos ponemos a reflexionar, ¿será cierto eso? ¿Será cierto que nosotros estamos a un 100% accesibilidad? Yo digo que estamos caminando. Yo que he viajado mucho, escucho, pero Ecuador, qué bien, felicidades, Ecuador está adelante, es el 100%. Pero cuando muestro fotos, me dicen, ¿pero qué es esto? ¿De dónde es? Me da pena decirlo, pero es Ecuador, digo. Yo agradezco este espacio y estoy dispuesta a colaborar y sigamos adelante, sigamos juntos. Vamos, creo que poco a poco, dando pastillas de concientización, de sensibilización. Y creo que en algún momento ya podremos hablar de ciudades amigables, que creo que tu deseo y el mío. Claro que sí, y hablando de ciudades amigables, de tiempos amigables, ¿qué tal? Una invitación a la sensibilización, dado que estamos a las puertas de las fiestas de Quito y que celebremos con conciencia, con solidaridad y con ese pensamiento de ser una sociedad y un pueblo mejores. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ti, te esperamos volver a tenerte aquí y que esas pastillitas de concientización, de enseñanza, para una sociedad mejor, un pueblo mejor, pues siguen teniendo cabida aquí en Los Colores de la Oscuridad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana te lo agradece, y la misma institución, la Casa de la Cultura. Y Javier Alejandro, en nombre de todos los artistas y gestores culturales, que te dice gracias por todo tu esfuerzo y toda tu labor. Gracias a ustedes por este espacio que me dan, y de verdad quisiera aportar poco a poco para el cambio que Quito se merece y el Ecuador entero. Gracias. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Justice if you're still there.

y he de confesarte que mi recóndito anhelo es conquistarte y ser parte de ti, de tu tiempo y tus cosas, compartir tu dicha y tus horas borrascosas. Eres fascinante como grácil pantera, la Venus de miel que Hollywood quisiera, un bendito oasis en el Sahara ardiente, esa chica ideal que pasea en mi mente, la cándida alegría que ahuyenta mis problemas, mi tierna canción y el mejor de mis poemas. Moriré de a poco cuando aquí ya no estés, mas déjame perderme por única vez en el mar tropical de ese benigno beso que me hará imaginar que también te intereso. Luego puedes partir, aunque quede a merced de otros besos que jamás saciarán mi sed. Bye. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La honestidad sin honradez no es más que desfachatez. La verdad libera el alma y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Amigos, amigas de El Portal del Arte, nos encontramos con una grata conocida, una gran amiga de Los Colores de la Oscuridad, Patricia Castro, a quien le damos la más cordial bienvenida a Los Colores de la Oscuridad. Pati, gracias por estar aquí. Gracias, Javier, por la invitación. Quisiera darle a conocer y a mi país, a Ecuador, un mensaje precioso que Dios me ha dado para que les dé. Este mensaje habla de mucha reflexión, de esperanza, de que las personas no solamente necesitamos de situaciones políticas, de éxito, de dinero, de prosperidad, de realizar nuestros sueños. También necesitamos de la parte espiritual, donde que haya un equilibrio como ser humano. En la vez anterior tú me invitaste a darles el proyecto de las 7 claves de oro que les había comentado, que yo viajo por distintas partes del país dando charlas de motivación. En esta ocasión les traigo un mensaje a Ecuador. El Señor le dice a Ecuador lo siguiente: que yo soy Dios vivo de Israel, Jesús de Nazaret. Mi pueblo se ha extraviado de sus caminos por ignorar mis preceptos, mi doctrina, mi enseñanza. ¿Por qué no escuchas mi voz? ¿Por qué no haces mi voluntad? ¿Por qué escuchas filosofías huecas, vanas y pasajeras? ¿Por qué tu corazón se envanece? ¿Acaso no te has dado cuenta que yo soy el gran yo soy? Mírate, obsérvate, quédate en silencio y piensa, ¿a quién acudiré? Cuando estés en momentos de angustia, momentos de miedo, ignorando tu futuro, no hallando respuestas a tus interrogantes, y reflexionas, ¿a qué he venido a este mundo? ¿Acaso soy un vegetal? ¿O un animal? ¿O soy diferente? Entonces en el fondo de tu alma, y no tengas a dónde ir, encontrarás una sola respuesta. Y Dios dice lo siguiente: yo soy el pan de vida, la razón de tu existencia, y solo yo podré llenar el vacío de tu alma y de tu ser. ¿A dónde huirás de mí? ¿A dónde? Si yo estoy en todas partes, tú, con tu insensatez, Ecuador, con tu dureza de corazón, con tu ignorancia, has despreciado mi enseñanza, me has dejado de lado. Has preferido hijos, trabajo, negocio, familia, paseos, fiestas, refugiándote con alcohol, drogas, sexo, corrupción, intereses mezquinos o refugiado en tu soledad, orgullo o egoísmo. Y me has ignorado, y en tu necio pensamiento has hecho lo malo delante de mis ojos, y me has cambiado por dioses ajenos delante de mí, y has pisoteado mi palabra. No me has honrado, te has alejado de mí, Ecuador. Si yo te he amado, te amo y te amaré. ¿Acaso no ves cómo pinté los ríos, montañas, cielos, playas, páramos, bosques, trigales, selvas, para que tuvieses como un príncipe, como un príncipe que eres, hijo mío, porque son hijos del rey, pero desprecias mi paternidad, mi amor, mi cariño que sustenta todo tu ser. Ahora que oyes mi voz, ten temor hacia mí y también temblor, porque yo soy quien enciendo las montañas y volcanes y muevo mares y sacudo la tierra y ordeno a los vientos que se muevan a mi voluntad. Ecuador, ¿por qué menospreciáis mi amor? Yo te di mi vida por ti. Vuelve a mis caminos, principios, preceptos, que son perpetuos y eternos. Yo soy el de ayer, hoy y el que ha de venir. Les digo esto porque aún están a tiempo, porque después de este tiempo y un poco más de tiempo, ya no tendrás oportunidad de venir a mis brazos, a sentir mi gran amor, que lo cura todo, que lo llena todo, porque yo soy el total de las cosas. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, no hay otro ni otros. Pruébame en esto y verás cómo te saciaré, llenaré tu vida y yo te haré feliz como nadie lo ha hecho. Pruébame y verás que yo soy tu Dios único y verdadero. He decidido hablarte, Ecuador, porque he oído el clamor de mis hijos, el lamento de muchas madres que lloran por sus hijos, y una cosa tengo contra ti, Ecuador, la corrupción, la falta de amor a tus padres, y sobre todo que no me amas a mí, que soy tu Dios. Vuélvete a mí, Ecuador, arrepiéntete. Cumple mis preceptos, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, porque solo en mí encontrarás los grandes misterios revelados a mis hijos que creen en mí. Me aman y me siguen. Pruébame y yo te responderé. Yo soy el gran yo soy, el Jesús, el Cristo. Los amo. Javier, este mensaje he querido dar porque hay mucha gente que defiende partidos políticos, que defiende filosofías, que defiende instituciones, empresas y un montón de sociedades que existen en el mundo. Y la gente escucha y la gente les cree y son seres humanos. ¿Cómo no creerle cuando al oír esto arde tu corazón y llega a tu conciencia de qué tipo de ser humano eres? Y la sociedad y el mundo entero nos está dando la razón en el sentido que se ha perdido los valores, que se ha perdido el amor a Dios, a los padres, respeto a las autoridades. Y por eso el mundo está como está, al borde tal vez de una tercera guerra mundial y la gente no reacciona. Este mensaje es para que reacciones, Ecuador, y no vivas por vivir, cambies la mentalidad y realmente vivas el amor. No solamente hablando, sino viviendo primero en tu vida, luego en tu casa y luego en el mundo entero. Gracias, Javier. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. El arco iris y tú, ¿en qué se parecen? En que ambos son la sublime expresión de la belleza de la creación y del amor y la bondad de Dios para con el hombre. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad. Por la no violencia contra la mujer. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. hay algo extraño en tu mirar, te adivino en tus ojos. Tus labios quieren musitar algo lleno de rencor. Tal vez tú quieres terminar yo lo tengo que aceptar. Solo te pido que me beses, ángel. Esta será mi despedida, vida. Solo te pido que me beses, ángel. Que con tu recuerdo partiré. La luz del sol ya no dará su calor, mi vida. La lluvia me acompañará por mi ruta perdida. Ya no tendré más ilusión que haga vibrar mi corazón. Que me beses, ángel. Esta será mi despedida, vida. Solo te pido que me beses, ángel. Y estando solo ya, y tú no estés ya más, lloraré, lloraré. Lloraré. Vida, vida, solo te pido que me beses, ángel. Esta será mi despedida, vida. Solo te pido que me beses. Regresamos con los colores de la oscuridad. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Estrella Fugaz, tu guía cultural. El eco de la montaña. Una niña y su padre estaban caminando por las montañas. De repente, la niña se resbaló. Sorprendida, la niña escuchó una voz repitiendo su grito en algún lugar de la montaña. Papá, ¿oíste? ¿El qué, hijita? Allá lejos hay alguien que grita. A ver, grita otra vez. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Oíste? Cree que soy sorda y me repite lo que dice. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Cobarde! Hijita, escúchame. No hay nadie en la montaña. ¿Ah, no? ¿Y por qué habla, papá? Es tu propia voz que rebota en las piedras y la vuelves a escuchar. Como cuando lanzas una pelota contra la pared. Es el eco. El eco. ¿Y la montaña me repite todo lo que digo? Todo. ¡Fea! ¡Me está insultando, papá! No, hijita. La montaña te devuelve lo mismo que tú le das. Escucha. ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Amor! ¡Amor! ¿Te das cuenta? Sí, papá. El eco de la montaña es como la vida. Recibes lo mismo que das. Si insultas, te insultan. Si eres cariñosa, recibirás cariño. Papi, ¿y si estoy feliz y me río? La vida te sonreirá también. ¿Vamos a hacer la prueba? Ríete. ¿Ves? ¿Ves? La montaña se ríe contigo. La vida es linda, hijita. Haz felices a quienes te rodean y te devolverán la felicidad que les brindaste. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Take me back to my boat on the river. I need to go down. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Yeah. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Take me back to my boat on the river. I need to go down. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Bueno, casi ha transcurrido una hora desde el inicio del programa. Estamos llegando al final de Los Colores de la Oscuridad. Una emisión más, que la debemos única y exclusivamente a ti, porque este programa fue concebido, creado, para llegar a tu corazón. Gracias por haber estado con nosotros durante todo este tiempo. Y ojalá que estés disfrutando de todo lo que preparamos semana a semana, juntamente con Radio Casa de la Cultura, con todos aquellos que forman parte de la radio. Nuestro agradecimiento especial a todos y cada uno de ellos, los técnicos, los productores, los locutores, todos aquellos que hacen posible que Los Colores de la Oscuridad lleguen a ti. Y por supuesto también gracias a Radio Ecos, a su principal Hernán Guamán, a su familia, que también son parte de Los Colores de la Oscuridad los días domingos. Te recordamos que puedes sintonizarnos en esta emisora el domingo a las 18 horas. O si no, un poco más temprano, en Radio Casa de la Cultura a las 16 horas. En la frecuencia 940 de la primera radio pública cultural del país. Y ahora te dejamos en compañía de una de esas joyas musicales que escogemos para cerrar el programa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Javier Alejandro. Y Los Colores de la Oscuridad te desean un maravilloso fin de semana y que disfrutes este tema.